Yo apoyo la Colombia humana. Colombia, Petro, la mejor opción. Petro, presidente. Somos la Colombia humana. ¡Petro, presidente! Yo quiero que Petro Presidente sea mi Petro Presidente.